Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, orereta. Orereta, periferias y allá donde rebota la FM. Otro martes más, que no veáis cómo se nos escapa el tiempo. Ya ha pasado otra semana. Y aquí estamos, fiel a nuestra cita en la nave de Sincilic Irratia para comenzar, como todos los martes, Desfase Lunar. Bueno, informaciones que nos llegan al correo como todas las semanas, que van a ser las que den contenido a este programa o a este despropósito radiofónico que es Desfase Lunar. Nos llega información de la plataforma Salvemos Cabana, ya que un nuevo proyecto de explotación aurífera, desembarca en Galicia tras el rotundo fracaso de la mina conocida por Corcuesto. Ahora parece ser que la empresa madrileña Grupo M-FM 2001 Sociedad Limitada, dedicada a la exploración y extracción y beneficio de recursos metálicos, obtiene el beneficio de la Xunta de Galicia al autorizar el permiso de investigación minera Isabel II. Esta investigación estaría centrada especialmente en la búsqueda de oro sobre un total de 4.368 hectáreas en los municipios de La Coruña, el municipio coruñés de Zas, en Santa Comba, Vimianzo y Coristanco. Bueno, así como decimos, os recogemos en las últimas informaciones que nos llega desde la plataforma Salvemos Cabana. Bueno, y continúa la campaña contra el amianto, la campaña con el nombre Amianto Cero, continúa en Europa y piden justicia para las víctimas desde España. Bueno, hace ahora un año, el pasado mes de febrero del año pasado, por iniciativa de la Federación de Asociaciones y Víctimas del Amianto de España, también la Federación de Ecologistas en Acción, a la que pronto se unen otros sindicatos. Bueno, así se lanza la campaña nacional con el doble objetivo de proceder a una retirada segura del amianto instalado y de impulsar la reparación y la justicia que reclaman las víctimas de este. Sí, muy bien. Bueno, su comandante nos dice que está impaciente por despegar. Tranquilo, tranquilo, Manolete. Y así en este ratito, mientras vamos recogiendo las informaciones y los papeles de la mesa, le damos permiso al subcomandante para que le dé al botón. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Yeah. moderno de bitácora. Cada día que pasa, la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte, y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arrope y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, y Paco Puche adjuntaba información sobre la campaña Amianto Cero que se está realizando en Europa y pidiendo justicia para las víctimas desde España. Campaña que surgía a partir del pasado febrero del año pasado, ya hoy un año, y como decimos, iniciativa propuesta por la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto de España y la Federación de Ecologistas en Acción. Todo ello siguiendo la resolución del Parlamento Europeo del 4 de marzo del 2013 titulada Riesgos para la salud en el lugar del trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente, que sería irlo retirando desde el pasado 2012 y irlo acabando en el 2065. Kana sanundi maminyo maefono ikana makaneto. Bueno, entre otras peticiones, se promueven y apoyan las siguientes peticiones. Encontramos que los países de la Unión Europea han consumido durante el pasado siglo XX en torno a la mitad del amianto de todo el mundo. Por ello, las muertes ya habidas y las esperadas por el envenenamiento debido a este material son escandalosos. Bueno, entre algunos datos que recogemos serían, o se prevén, más de 500.000 muertes entre el año 99 y el 2029. En solo 6 países, que serían Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, como decimos, 500.000 muertes por estar en contacto con el amianto. En la península, estas cifras alcanzarían del orden de varias decenas de miles de muertes, muchas de las víctimas expuestas al amianto y que han desarrollado o desarrollarán enfermedades graves y que están, como no, desatendidas. Estas tendrían que reclamar sus derechos al albur de los juzgados, pasando un calvario, como no, y cargando con sus propias enfermedades y muchas veces con la desidia de las administraciones. Bueno, recordamos que el amianto está prohibido en la Unión Europea desde el año 2005. En nuestro vice dicen para que siga habiendo muchos trabajadores expuestos al mismo, tareas de mantenimiento, reemplazo de sustancias con este material, etc. ¿Cómo no decir que el amianto sigue estando en nuestras ciudades y la población en general está obligada a convivir con la mayor parte del amianto instalado que no ha sido retirado? Bueno, este material, que tiene una vida ilimitada, dicen, está sujeto a manipulaciones temerarias y al desgaste meteorológico inevitable, por lo que se hace muy peligroso, ya que entra en la cadena de la gente o de los seres que están en su alrededor. Bueno, en este contexto el Parlamento Europeo aprueba por casi unanimidad, el 91 de los 614 asistentes aprobaban esto, dicen que el 14 de marzo del 2013 una resolución titulada Riesgos para la salud en el lugar del trabajo, esto relacionado con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente. Bueno, una vez inventada la presencia del amianto, dicen, se elabora mapas fidedignos con la localización exacta de los lugares públicos y privados detectados, instando a que se llevasen a cabo planes de acción para eliminar este material. Bueno, esta campaña acaba recordando que es necesario acometer cuanto antes un ambicioso programa de desmantelamiento adecuado del amianto instalado durante el pasado siglo y algo que además implica la creación de muchos puestos de trabajo en medianas empresas y es necesario, dicen, la creación de un fondo de compensación para las víctimas. Recordar también a todos los trabajadores que vayan a trabajar en esta labor, en la de desmantelamiento del amianto, los riesgos que van a contraer en su salud. Bueno, y acababa esta campaña recordando todos los colectivos que se adjuntan a estas peticiones. También recordar que tenéis en las www.rebelión.org un archivo en formato de PDF bastante amplio sobre la masacre del amianto en el mundo en el siglo XX. Bueno, en este artículo se calcula de la forma más rigurosa posible el número de muertes del amianto que el amianto ha infligido en el mundo durante el pasado siglo XX. Bueno, así como decimos, en las www.org tenéis este amplio informe de unas 80 páginas en formato de PDF sobre todo lo que ha producido el amianto en el siglo XX. Un estudio interesante que resume o da datos sobre más de 78 países que tienen el problema del amianto. Mami ma fe ka ke yonye niya Kofuye Ika jarabi warila Kofuye Wariti ya nebo fe ni jonya ye Kofuye Jombe fana kanyani wali Kofuye Halika dae da ire mema Kofuye Kira je dune ma se fabida finela Kamale dulone duluni kereda paradia Kofuye Jomaya walete ida irime nyiniche Kofuye Kuma korodoko warete sebangila herela Kofuye Utaunga tinya ye warebe mambo nola kui Kofuye Nise tumenye na yire nituru mali fambe Kofuye Fambe yirimo ye sefabie Kofuye Mi wariko Kofuye Chepe kanya nidoye Kofuye Ngo mi wariko Kofuye Chepe kanya nidoye Kofuye

Bueno, y hace algunos meses, si os recordábamos, el desastre que querían realizar en Galicia con una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto. Pues parece ser que ahora un nuevo proyecto de exploración aurífera desembarca en Galicia tras, como decimos, el rotundo fracaso de la mina de Corcoesto. Sería la empresa madrileña Grupo M-FM 2001 Sociedad Limitada, dedicada a la exploración, extracción y beneficio de recursos metálicos que obtiene el beneplácito de la Xunta de Galicia. Bueno, esto al autorizar la Xunta el permiso de investigación de minería o minera Isabel II, centrada especialmente en la búsqueda de oro sobre un total de 4.388 hectáreas, ni más ni menos. Bueno, parece ser que según la documentación del expediente presentado a la Administración gallega, este grupo Sociedad Limitada tiene en tramitación un segundo permiso, aparte del ya concedido bajo la denominación Libia, que añadiría otras 162 cuadrículas mineras, que serían más de 4.500 hectáreas, en los ayuntamientos de Zas, Santa Comba y Mazaricos. Bueno, juntando estos municipios alcanzarían el conjunto de unas 8.904 hectáreas, lo que multiplicaría en la práctica por 10 el área prevista inicialmente. Bueno, el único colectivo que encontramos que están ofreciendo un poco de resistencia a esta destrucción que supondría una mina de oro es Salvemos Cabana, y dicen que resulta difícil comprender cómo la Xunta de Galicia puede mostrarse proclive una vez más a la minería del oro y otros metales en sus distintas vertientes sin valorar los tipos condicionantes como las afecciones al territorio, al medio ambiente y otras. Bueno, así esta empresa prima la actividad extractiva frente a otros sectores productivos como serían la agricultura y la ganadería. Por otro lado, encontramos que el Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia apuesta de manera decidida por el renacimiento de la minería metalífera y la apertura de nuevas explotaciones, reconociendo más de 40 solicitudes de permisos de exploración e investigación minera en los últimos años en el territorio gallego. Bueno, así ya iremos viendo en lo que va quedando esto, según nos vaya llegando más información, gustosamente la lanzaremos desde aquí, desde Sinchiliques Radial. Y en la pista número uno tenemos a Cocolo Afrobeat Orquestra. How you gonna vote the money man's ambition? It's pressing us down so the many lack conviction. To find the truth you know, but I know a man, a man, a man, a man, a man. Who took a stand, a stand, a stand, a stand, a stand. And never ever wavered from his heart and from his plan. I'm gonna vote black president. I'm gonna vote black president. Oh, I'm gonna vote black president. I'm gonna vote black president. Oh, I'm gonna vote black president. I'm gonna vote black president. Oh, I'm gonna vote black president. I'm gonna vote black president. Oh, everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. Now everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody say said I got none, got on go. But I said none go. I said I got none, got on go. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Now everybody say yeah. Mental en muchas personas. El capitalismo lleva en su esencia, en su estructura, la creación de seres humanos que viven con sufrimiento y con inadaptación una sociedad enferma. Hay una frase famosa por ahí que lo dice, ¿no? Que no es síntoma de salud, en este caso de salud mental, estar adaptado o adaptada a una sociedad enferma. Frente al capitalismo creador de seres humanos enajenados, alienados, tengan o no, o tengamos o no, la etiqueta de enfermos mentales, solo cabe, no solamente la lucha espontánea tampoco vale. Lo único que vale es como seres humanos que nos diferenciamos de las abejas o de cualquier animal que crea y que transforma la naturaleza en que planificamos, necesitamos una organización con un plan de victoria. Escuchamos unas palabras del resumen del vídeo del acto Salud Mental y Capitalismo, organizado por Red Roja en la librería Traficantes de Sueños en Madrid. Este audio vídeo que podéis encontrar en la AEN, Ángeles Maestro, en nombre de la Red Roja, justifica la pertinencia de la convocatoria confirmada por la masiva asistencia a estas charlas. Explica la generación de sufrimiento y alineación consustancial al modo de producción capitalista intensificado por el patriarcado. También habla de la crisis sistemática del capitalismo y exacerba el dolor y la angustia que la ideología dominante combina a identificar como fracaso individual y tratarlo como enfermedad mental, a mayor gloria de la industria farmacéutica, por ejemplo. Y todas sus instituciones, podemos y tenemos todo el derecho a levantarnos sobre los errores de las y los quienes nos han precedido y se han equivocado, pero son ensayos y nosotros como seres humanos no tenemos más remedio que continuar esa trayectoria y mejorarla. Por excelencia de la locura, y donde estaban los locos encerrados, generalmente, en muchos casos, antes que se morían, no había depresivos. Entonces, bueno, pues se ensaya, hay un producto químico que se interiza en los químicos, que se deriva del ergastil, que es por una vacina, y que, bueno, pues dice, bueno, vamos a probarlo, ¿cómo se probó entonces? Pues como en las colonias, lo cual nos lleva rápidamente a una cosa. Es decir, los enfermos mentales para los psiquiatras han sido seres colonizados. Que se lo llevan a probar a los depresivos. Y funcionaba. Y resulta que salió de la depresión. La depresión. Entonces, bueno, pues dijeron, el laboratorio que había proporcionado producto dijo, no, son unos cuantos, eso realmente no significa nada, si no hay depresivo. En la sociedad no hay depresivo, no hay gente que padezca depresión. Estoy hablando no de hace 3 siglos, sino 30, son varios decenios nada más. No sé, ¿verdad? Pues se lo dan. Bueno, pero el genio del director del manicomio, Basilea, él dice, no, hombre, hecho yo. La ciencia es la ciencia, vamos a investigar, vamos a seguir y sigue experimentando. Y va a congresos, y va a tratar, cuando los congresos no pagan los laboratorios farmacéuticos, si no, no lo podían haber dicho. Entonces, y él insistió, y escribió, publicó, cuando la revista, no los controlaban, la investigación de farmacéutica. Es decir, y entonces demostró que efectivamente había un producto que podía curar la depresión. y bueno, por su puente riego es un pozo. Bueno, eso pasó hace 50, 60 años. Ahora hay, yo no sé cuántos miles de millones de depresivos. Y sin embargo hay los mejores antidepresivos del mundo. Los mejores, cada vez hay más depresivos. ¿Cómo se entiende esto? Que haya cada vez más antidepresivos, más extendidos y cada vez más depresivos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo es posible? Cualquier enfermedad infecciosa, la sífilis, por ejemplo, la tuberculosis, etc., se inventa un preparado útil y cura a los enfermos y casi erradica las enfermedades. Aquí, en psiquiatría, por lo contrario, más antidepresivo, hay más depresivo aún. Es decir, ¿quién está a servicio de quién? Bueno, como escucháis, la relación que tienen las farmacéuticas con las enfermedades en la sociedad es bastante clara. Interesante acto público, como decimos, sobre la salud mental y el capitalismo, que queda plasmado en las tres dobles V's, laain.org. Esto gracias al trabajo de grabación y edición de Raúl Capín, fotoperiodista procesado por ejercer el derecho a la libertad de información. El suyo y el nuestro es ofrecer las informaciones desinteresadamente. No toda la realidad y menos la que dicen en los telediarios. Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera súper densa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho súper densa. Paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo, es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo, sí, una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, la diferencia de clase.

que tener un techo es un derecho universal. Y más cuando en Andalucía tenemos cerca de 1 millón de viviendas vacías. El que esta familia ocuparan viviendas que están totalmente desocupadas para refugiarse, para que su familia tuviera un techo, eso es legítimo. Y más en una situación de pobreza, de paro, como la que estamos viviendo, donde no hay recursos para tener una renta, ni una vivienda a renta. Quién llama o quién no llama. Lo que sí es cierto, independientemente de esta cuestión, es que en este país, en España y en Andalucía, sigue habiendo cientos de miles de viviendas deshabitadas, la inmensa mayoría en manos del poder financiero, de los bancos, de los que han especulado con la vida de la gente, y sigue habiendo pues cientos de miles de personas que claman a través de los registros municipales de demandantes de vivienda una vivienda, su derecho humano a la vivienda. To the top if you wanna rock and roll. Está la cosa, la fiscal, que no defendiendo lo que solamente a las entidades bancarias y a la propiedad privada. En un momento dado lo entiendo, pero también tiene que haber mirado un poquito más los derechos personales y los derechos individuales de las personas, cosa que ahí ha demostrado que los derechos del ciudadano prácticamente le importa un bledo. Y lo que no se entiende, como lo ha preguntado mi abogada, que no ha respondido, que como que si la, en este caso la dueña, ¿no?, que es Ibercaja, se ha retirado del proceso y ha retirado denuncia porque ya había un acuerdo, como que ella sigue en ese procedimiento. Y estaba, y en este caso es ella la que, en vez de, por ejemplo, defender los derechos nuestros y los intereses del ciudadano, está defendiendo los intereses de una propiedad privada y de un banco. Y que y no entiende, y la verdad es que no se entiende cómo, si Ibercaja retira la denuncia porque ya se ha salido de ahí, había una mesa de negociación y estábamos a punto de llegar a un acuerdo, a 2 días de un acuerdo, ¿por qué Fiscalía sigue? Y por lo menos, ya que sigue, por lo menos que defienda los derechos de las personas que son vulnerables, que no defienda una entidad bancaria. Y es que la Gran Carta Magna dice que todo ciudadano por bajo del gobierno de los poderosos tienen por lo menos derecho a una vivienda digna y a un trabajo. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Pues yo no. Thank you.

Llana en Chile, o lo que sea Llana en Chile, los psicótomos latinoamericanos de la revolución, que tiene la particularidad de que está orientada hacia la revolución, significa bueno, como veis, así os he transmitido desde aquí, quedan bastante que desear de la calidad de este audio, pero lo tenéis publicado si lo que si os interesa escucharlo en las www.radiomundoreal.com. También queda publicado el resumen y el boletín ecológico del panorama socioambiental desde Panamá y Mesoamérica en el Radio Temblor. Número 82, de la primera quincena de enero del 2016. Fenómeno del Niño y crisis del agua. Termoeléctricas. Cierre de vertederos en Panamá. Parque Nacional Coiba. El pasado 22 de diciembre de 2015, luego que el crucero Star Pride, procedente de Costa Rica, atracara en aguas del Parque Nacional Coiba, debido a algunas averías en el casco, se dio una denuncia por parte de un grupo de ambientalistas, quienes demandan que se inicie una investigación sobre el vertido de desechos en el basurero de Montijo, área al sur de la provincia de Veraguas. Ya. Bueno, y no nos va a ir dando mucho más tiempo. Recordar que también están las luchas y estrategias de los principales afectados por el cambio climático y sus falsas soluciones. El pasado jueves, la Convergencia Mundial de las Luchas por la Tierra y el Agua realiza en París, Francia, una asamblea que se denomina Efímeros en el Planeta. Esto, entre otros, asistían comunidades más expuestas al frente de la lucha en el marco de las actividades paralelas a las últimas reuniones que se realizaban también en París sobre el cambio climático. Made me feel so good, till my poor heart would skip a beat. Now listen. Bueno, entre otras, como en pasados días, Etta James nos arropaba con este Ski in Orgy. Tears rolling out my door. Bueno, y en los próximos días encontramos que ya están manejando el próximo festival de Eurovisión. Hemos recogido nosotros a nuestros mejores candidatos. Te quiero mucho, Mark,

ahí no queda la cosa, porque desde Zaraos nos va a venir Potors Taclito. Potors Taclito, este grupo punk feminista que también, como decimos, desde Zaraos se va a acercar a esta Tapada Fest. Desde Donosti, el punk gogorra de Arrosak también va a estar situado, como decimos, en esta Tapada Fest, que también contará con el grupo Zofaya, desde Oierzo, desde el Valle de Oierzo. Este grupo de cantautor punk, como decimos, Zofaya, que va a ser el que acabo de hacer el grupo de estos 1, 2, 3, 4, 5 grupos, ni más ni menos, en la próxima Tapada Fest en la Sala Mogambo. Para el próximo 19 de marzo, sábado, como decimos, en la Sala Mogambo, en Sincherpe, en Donosti, si vienes desde fuera. Estos 5 grupos que van a completar la Tapada Fest. Bueno, por nuestra parte, mandaros un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriquirratia. Recordaros que con lo que cuesta aparcar ahora la nave, no lo vamos a tener muy, muy facilitado. Aún así, siempre vale la pena venir todos los martes aquí a realizar este desfase lunar. Saludos desde Sinchiriquirratia, hasta la semana que viene, agur eta ondo pasa. King Snake, and you know he rules his den. Don't you know he's a crawling King Snake, and he sure enough rules his den. Don't want you round his mate. He wants to use her, 'cause he's a real snake. Yes, he is. You know we caught him crawling when the grass was very high. He just keeps right on crawling until the day he died, 'cause he's a crawler. Ooh, Lord, he rules his den. Said, come on, give me what I want, babe. I won't crawl no more. He said, you know I'm going away, baby, be back for long. When I come to town now, baby, I want everybody to be gone. 'Cause I'm a crawling King Snake, he said. I sure enough know how to rule my den. I said he's a crawling King Snake, and he knows, oh Lord, he knows how to rule his den. He's gonna crawl up to your window.